tenemos que estar conscientes que vivimos en una sociedad que cuesta mucho hacerles entender que uno puede elegir cómo vivir, cómo trabajar y de qué manera pensar. Cuando volvía, pasó algo, no podía tomar colectivo, me tuve que tomar subte, colectivo, dos colectivos, y me agarré arriba al colectivo con una pasajera, una compañera, digamos, la señora iba enojada, ¿no? Y decía, esto, negro de mierda, hay que ponerlo en una bolsa, tirarlos al río. Empezó así. Bueno, y yo estaba parado ahí y no me pude contener. Y resulta que, bueno, esa señora le digo, ¿y usted trabaja? Sí, vengo de trabajar, que todo aquello. Era ama de casa. Y venía de limpiarle la mugre a los señores ricos de Barrio Norte. Entonces, me parece que más allá de la lucha que estamos dando, más allá de la lucha que tenemos que seguir dando en la calle, y que me parece que la que mejor representa esa lucha es la CETEP, también es un problema cultural que tenemos. Que si vos no trabajás, o si vos, no es que no, si no trabajás de la manera que ellos piensan, no sos trabajador.